Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes. Aquí en Flores y Colores de México, desde radiocartón.com, en el barrio chino de Guadalajara, desde la Rueda Cartonera. Les mando un saludo, Guillermo Rodríguez, en el programa de Flores y Colores de México. La semana pasada no pudimos hacer el programa, estuve 15 días ausente. Como siempre decimos, en plena pandemia, pues me tocó, hay que cuidarnos. Gracias a Dios ya estoy mejor, ya me ven, estoy un poquito más recuperado. Ya pude salir hoy apenas. Y pues les mando un saludo desde Flores y Colores de México. Un saludo especial para Meche, la fan número uno de este programa. Un saludo para Sergio Funk, que sin él no sería posible este programa. Un saludo para mi amiga Félix Enciso, que estuvo al pendiente de mí allá en El Salto, donde estuve en cuarentena. Para María José Curiel, para Ileana, Paloma, Goretti, que estuvieron al pendiente. Mis papás, mis hermanos que estuvieron al pendiente de mí. Y pues les mando un saludo desde aquí, desde la Rueda Cartonera. Recuerden que este pequeño video es para invitarlos a que se conecten a la radio en www.radiocartón.com, como todos los lunes a las 6 de la tarde, y esperemos que, bueno, ya siga todo mejor. Un saludo para toda la gente que está enfermita. Échenle muchas ganas, cuídense mucho. Si se sienten mal, vayan al médico, o bueno, hay que tener las medidas precautorias de para esta pandemia. Y pues bueno, les mando un saludo desde aquí, desde la Rueda Cartonera. Hoy en lo particular no va a haber este programa sobre plantas exactamente, nomás voy a hacer el intro aquí por Facebook, y vamos a poner pura música ranchera por si gustan seguir el programa en www.radiocartón.com, y vamos a tener este pura música ranchera el día de hoy en Flores y Colores de México. Así es que los invito a que se queden, www.radiocartón.com. Un saludo también especial para Citlali, para Isbalanqué, para Carlitos, que dan los controles, para Pedro, que estuvo también ahí al pendiente, que fue por mí al rancho. Un saludo también para Guadalupe, J. Guadalupe, que está allá en Chapala, para Humberto, para Betito. Un saludo para todos, todos los que estuvieron al pendiente, también para Citlali, para los doctores que estuvieron ahí al pendiente conmigo. Un saludo para todos, y recuerden, hay que voltear a ver a un lado donde vamos caminando para ver todas las maravillas que podemos encontrar en nuestro México. Y como les digo, los invito a que se queden en el programa en www.radiocartón.com. Y pues bueno, estamos aquí esperando que empiece el programa. Hoy vamos a tener pura música ranchera. José Hernández Vázquez, un saludo desde Chapala. Me alegra que estés mejor. Muchas gracias, Josecito. Aquí estamos presentes. Meche también, que ya está conectada. Goretti Montserrat también, un saludo. Un saludo para todos. Y como les digo, hoy no vamos a tener este programa de como tal de plantas, se los voy a deber, pero vamos a tener pura música ranchera, pura música escogida. Vamos a empezar con Huapango de Moncayo, y vamos a tener algunas cosas especiales por ahí para este programa. Y pues bueno, gracias a Dios ya estamos mejor, un poquito más cachetones, alcanzamos a subir de peso ahora en cuarentenados, comíamos todo el día. Y pues bueno, un saludo a todos los que estuvieron ahí apoyándome, estuvieron al pendiente de mí. Y pues bueno, los vamos a dejar hoy, primero de febrero del 2021. Recuerden, Flores y Colores de México ya está preparándose para el 14 de febrero. Va a haber muchas sorpresas, va a haber muchas orquídeas para que se vengan a la tienda. Mañana ya abrimos con horario normal a las 10 de la mañana. Así es que los esperamos en la tienda de Flores y Colores de México. Prisciliano Sánchez, 609, entre Pavo y Federalismo. Y pues bueno, con esto los dejo. Cuídense mucho, pórtense bien Y recuerden sonreír siempre, porque con sonrisas también se mientan madres. Así es que los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Y hoy los invito a que se queden en www.radiocartón.com. Y por ahí van dos o tres canciones con dedicatoria. Ya sabrán cada quien que las escuche para quiénes son. Un saludo y empezamos. Terminamos esta grabación y empezamos en www.radiocartón.com. Hasta la próxima.

estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa. Si me engañabas con tu labia traicionera, la puñalada que me diste fue trapera. De esa se salva quien no tiene corazón. Qué mala forma de pegarle a un corazón. Qué mala forma de pegarle a un corazón. Chaparrita, no llores por tu Pancho, que si se va del rancho, muy pronto volverá. Verás que del Bajío traigo cosas buenas y un beso que a tus penas muy pronto olvidarás. Los moñitos pa' tus trenzas y para tu mamacita, de bolita y sus naguas de percal, ay qué caray. Mía, porque me voy tristeando y quiero irme cantando, y el llanto me hace mal. Alegre siempre fuimos. Cuando vuelva quiero recibas tu ranchero sonriendo como el sol. Los moñitos pa' tus trenzas y para tu mamacita, de bolita y sus naguas de percal, ay qué cara. Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad

canción, qué bonito es Chihuahua. Lindas las noches de luna, animadas con soto. Paseaba con mi amor, qué bonito es Chihuahua. Para valientes mi tierra, para manzanas el valle. Asaderos Villa Humada y de la sierra la carne, qué bonito es Chihuahua. Esas liebres orejeras y los pinos de Majalca y el gran ganado llamado Caras Blancas de Chihuahua, qué bonito es Chihuahua. Ya me despido, no se les vaya a olvidar. Gente buena, Chihuahua, que es valiente, noble y leal. Ya no quiero de tu amor, ni me pueden engañar tus caricias traicioneras. Dos palomos al volar dejaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido. Pues que te bendiga Dios, quien fue testigo. Ese amor pasó veloz, pero alguno de los dos le vendrá el atroz castigo. Dos palomos al volar dejaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido. Palomar en el olvido. No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido. sopetón en un chubasco grosero. No llevó su amor primero y al reprimir su pasión, y al reprimir su pasión, sollozaba un carpintero. Aunque no se ve acercarse, pronto caerá un aguacero. Aunque no se ve acercarse, la tierra habrá de mojarse, porque he visto el polvadero que levantó al revolcarse el pájaro carpintero. En el sol de mediodía sollozaba un carpintero. En el sol de mediodía el corazón que pedía no pudo llegar entero. Le canto a tus volcanes, a tus

mexicana.